Hola, mi nombre es Carlos Raúl López Ratiga, soy de Culiacán, Sinaloa, México. Soy maestro de inglés, egresado de la licenciatura en docencia del idioma inglés. Trabajo en Centro de Idiomas impartiendo cursos regulares e intensivos, al igual que en la licenciatura en docencia del idioma inglés. La motivación para entrar a este curso de webcast es para ampliar mis conocimientos en todo lo que sea posible, sobre todo en lo que concierne a educación tecnológica o tecnología en el aula. Mi experiencia con la producción de audio ha sido placentera. He trabajado con diferentes editores de audio, también incluyendo Audacity. Espero poder compartir mucho, pero espero conocer muchísimo, aprender muchísimo de todos ustedes. Gracias y nos veremos seguido.